Estamos en compañía de Sergio Baldassini y Laura Conde, que estuvieron en su momento hace... ¿cuándo fue? No me acuerdo bien qué fecha, pero bueno, volvieron. Estuvieron gustosos. Mediados 15 de diciembre, sí, ¿puede ser? Puede ser. Y bueno, estamos agradecidos de que hayan vuelto con nosotros. Si quieren acercarse a los micrófonos y están libres de opinar, sí. También están con nosotros. Bueno, está Franco Baldassini, que es mi hijo, uh-huh. Y Franco Siloki, que es un compañero de él, que van a hacer un poco de música también. Es una sorpresa que les quería dar. Bueno, muchas gracias. Él es Franco Siloki, yo soy Franco Baldassini, nos conocimos... ¿Los dos Francos? Sí, nos conocimos en la orquesta de... No, en la orquesta número 2 del Distrito Escolar 18, que es una orquesta infanto-juvenil. Son todos chicos de nuestra edad para arriba. ¿Ustedes cuánto tienen, chicos? Nosotros 14. Tenemos 14. Sí, o sea, desde 10 más o menos hasta 16, 18 años como mucho. Que bueno, en esta escuela se enseñan diferentes instrumentos y después cada chico, si quiere, puede formar parte de la orquesta. ¿Y ustedes, particularmente, bueno, qué hacen? Yo toco batería en esa orquesta y también guitarra. Y bueno, un día entró él y ahí nos conocimos. Yo bueno, toco saxo, claro. Y guitarra. Saxo y guitarra. Saxo y guitarra. Así que bueno, nos conocimos y empezamos a juntarnos, a tocar, a hacer cosas. Y bueno, después de los ensayos tocamos también en esa escuela. Cada un mes se realizan conciertos. Sí. Donde cada alumno de diferentes instrumentos tocan. Y bueno, pedimos permiso y nos dejaron tocar dos temas. Y bueno. ¿Y ustedes juntos, los dos particularmente, hace cuánto están? Más seis o menos. Sí, ¿Seis meses? ¿Cómo se llevan los francos tocando? Bien. ¿Y cómo empezaron con la música? Uno, bueno, por parte de papá y el otro, supongo, quiero suponer. Sí. Que creo que eso influye bastante, me sí, quiero imaginar. Sí. ¿Y vos cómo empezaste? No, también mi papá toca guitarra y bueno, mi tío toca batería, mi mamá en algún momento tocó piano, así que toda la familia más o menos tiene buena relación con el mundo de la música. Sí. ¿Y qué cosas tocan en general? ¿Qué? Tenemos temas propios que bueno, hay que trabajarlos un poco y hacemos temas también de otras bandas. Nos gusta mucho los Red Hot Chili Peppers. Trajimos temas para hacer. Un poco de Coldplay también. Coldplay. Tiene una influencia un poco funk rock. Sí. Además que es lo que nos gusta y sí, bueno, cuando terminemos de trabajar nuestros propios temas también tienen. Claro, ustedes tienen una idea de proyecto a futuro, claro. en este estilo. Sí, en realidad una banda más formada con más de dos integrantes. Estaría buena. Sí, ¿por qué no consiguen un bajista? No, tiene, pero pará. Claro, yo o sea, voy a dar mi opinión. El tema es que un tema Sergio, el micrófono. O de Red Hot Chili Peppers, lo pasen a dos instrumentos, tiene otro tratamiento. Claro. Otro tratamiento, eso quise decir. Entonces suena diferente, ¿no? Es lo mismo, si no me compro un disco de Coldplay y ya está. Pero hecho en un dúo así, suena diferente. O sea, es un arreglo, una adaptación, digamos. Y bueno, yo lo estoy haciendo grupal, ¿no? Bueno, ¿qué opina el papá, ya que estamos de los suena nenes? Muy bien, suena bárbaro, sí, muy bien, muy bien. Los ¿vos tocás son... algo con ellos? ¿O no, ustedes no, tocan algo? No, a veces tocamos juntos, pero bueno, cosas así aisladas. Pero bueno, me gusta que empiecen un proyecto y que, bueno, a ver a dónde encamina. Aparte, bueno, son chicos, pueden probar y bueno, y seguir viendo... que busque así, bueno, y después hasta que elijan un camino por ahí un poco más. Aunque en realidad uno siempre está en la búsqueda, ¿va? Como músico, yo por lo menos siempre fui buscando. Pero bueno, generalmente uno después de tanta búsqueda a veces encontrás un caminito que vas haciendo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ellos harán su caminito. ¿Y cuando sean más grandes, tengan más edad, quieren seguir con la música? Sí, yo sí. ¿Ir a un conservatorio quizás? Sí, yo estoy yendo, pasé el segundo año. Ajá. Teníamos otro dúo en potencia acá. Sí. Talau. ¿Qué pasó con eso? ¿Sigue el proyecto? Siéntese más cerca del micrófono, por fin. No tiene zoom. No, ahora venimos con temas renovados. Hubo avance, hubo temas nuevos. Cuéntenos algo también. Este dúo tiene potencia. Promete. Dos dúos, un cuarteto. Vamos a ver qué formamos ahora. Sabes que creo que Laura me dijo, ¿por qué no tocamos con los chicos? Pero a mí me gusta que hagan sus cosas, tranquilos, o sea, Por ahí. O nosotros lo arruinamos a ellos, no sé. Claro, no. ¿Trajeron música ambos dúos para tocar? Sí, cómo no. Sí. ¿Empezamos con alguno? Para que nos vayan. ninguno se hace cargo en este estudio. Como quieran. Con los chicos. No se peleen, ¿eh? ¿Sí? Bueno, vamos a tocar. ¿No? ¿No? Vamos con la de Fito. Hay un desacuerdo en el estudio. Opinión de los chicos del otro dúo, cerca del micrófono, porfi. ¿Cómo lo vieron? Maten. Ah, todo lindo, todo lindo. ¿Todo lindo? ¿Se animan a la competencia? A ver, pero sí, ya. ¿Ya? ¿Hacemos algo? Dale. Bueno, después definimos por votación. A ver qué dúo gana. Sí, igual somos muchos para votar, somos 10 acá dentro del estudio. Claro. Bueno, ahora vamos a hacer un tema de los Red Hot Chili Peppers, que es uno de los más tranquilos. Road Tripping se llama. Mm-hmm. 14 años, ¿eh? Bueno, ¿y qué opina el padre ahora? No, yo no puedo hablar. Es una opinión interesada, así que no puedo hablar. Bueno, seguimos después del informativo. Estamos al aire. A veces no se nota, pero estamos al aire. Y bueno, seguimos con... La verdad, no parece que tuviesen 14 años. Tocan muy bien, lo tengo que decir. Y bueno, nos van a tocar otro tema. Nos van a cantar el otro, la otra competencia que tenemos. Sí. Ahora, con este nos matamos. Cuando quieran. Antes que empecemos a tocar de vuelta, ¿cómo va el coro de la innovación? ¿Qué nos podés contar? Empezamos el 7 de marzo. Y bien, bueno, supongo que bien. No, la otra vez hicimos un asado, nos juntamos en la casa de un compañero y bueno. ¿Cuántos son? Unos cuantos, bueno, ese día éramos poquitos, pero cerca de 30. ¿Los francos se van a sumar con alguna participación? Mi franco, perdón, ¿no? Uno está desprotegido. Tocó una vez con el coro también, en un tema. ¿Saxo? Sí, pero igual a mí me gusta que él haga su carrera. O sea, me encanta que toquen los dos. Inclusive, bueno, están invitados a cuando quieran, obviamente. Pero no me gusta, más que soy el padre, presionarlo, vení a tocar conmigo. O sea, si él tiene ganas de hacerlo, está bárbaro. Pero si no, tiene que tener sus propias ideas, sus cosas, ¿no? ¿Y el dúo de ustedes? ¿Qué proyectos tienen? ¿Nosotros siguen dos? Avanzando? Sí. Vamos a Estados Unidos, creo que... entre dos. Para. No saqué la visa todavía, no sé si me deja mi mujer aparte de... Ah, pues ese es un tema. Claro. ¿Van a grabar algún demito con temas? ¿Están pensando temas? Viendo, sí. En realidad fue medio casualidad porque vos nos invitaste. Nunca fuimos un dúo, pero bueno. Claro. Hasta ahora, nunca digas nunca, dicen por ahí. Claro, pero bueno, como salió, ¿te acuerdas lo de Isabelino? También, que hecho, que seguimos haciendo cosas. Laura, la grabación del tango, bueno, y... Y bueno, por ese lado, igual con Laura siempre canté, pero no, nunca hicimos un dúo formal, digamos, ¿no? Chicas están invitadas para ir al coro. Sí, el 7 de marzo. Al aire pasando. Las comprometí. Nosotros teníamos idea de ir, el tema es ver si está. No, empieza el 7 de marzo, todavía no esquivamos nada. ¿Ustedes, chicos, tienen pensado algo para más adelante? Bueno, seguir juntos, graban algo, caserito también para tener. Y grabar. Más de 8 temas para hacer un CD. Bueno, bien. ¿Tienen ya un repertorio de temas? Sí. Tenerlos los tenemos. El tema es que hay que trabajarlos más. O sea, agregar pistas, melodías, esas cosas. Tenemos las bases, digamos. Claro. Bueno, vamos. Dale. ¿Lo presentás vos? Fuiste tú. El hit de Arjona ahora. Que se escucha. Fuiste tú, tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera, un beso y verte hacer pequeño por la carretera. Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía, lo mío fue aceptarlo todo porque te quería. Verte llegar fue luz, verte partir un blues, fuiste tú. Además está decir que sobra decir tantas cosas. O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas. Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje. Nubes grises también forman parte del paisaje. Y no me veas así, si hubo un culpable aquí, fuiste tú. Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez, cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz que se desaparece. Así se disfraza el amor para su conveniencia, aceptando todo sin tener preguntas y dejando el tiempo la escoba a cada muerte. Nada más que decir, solo queda insistir. Fuiste tú la luz de neón del barrio sabe que estoy tan cansada. Me ha visto caminar descalza por la madrugada. Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras, queriendo despertar pensando como no quisiera. Y no me veas así, si hubo un culpable aquí, fuiste tú. Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez, cuando los besos fue el motor de arranque que encendió la luz que se desaparece. Así se disfraza el amor para su conveniencia, aceptando todo sin hacer preguntas y dejando el tiempo. Es toca la muerte, nada más que decir, nada más que decir, solo queda insistir. Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez, cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz que se desaparece. Así se disfraza el amor para su conveniencia, aceptando todo sin hacer preguntas y dejando el tiempo. A esto cada muerte, nada más que decir, solo queda insistir. Fuiste tú. A dos veces suena mejor que la de Arjona, te digo, ¿eh? Suena mejor que la de propio Arjona. Bueno, más grande que... ¿Y, no, en base a qué eligen los temas para tocar? Ella lo sabe, yo te voy a decir que sí. No. ¿Porque les gustan? ¿Porque les quedan cómodos para los tonos de voz? ¿Cómo los eligen? Y sí, o sea, primero que nos tiene que quedar más o menos cómodos. O si no, pero igual los arreglamos. También o los acomodan ustedes, ¿no? Abajo. Sí, claro. Sí, los acomodamos nosotros, sí, es verdad. Pero bueno, a veces tiene que ver que te guste el tema, que le guste a ella como me guste a mí. Y a veces también cuando ella o yo escuchamos un tema ya en dúo, decís, bueno, este tema puede ser para el dúo. Claro, hay temas que ya están hechos. Hay otros que los hacemos como al defito, por ejemplo. Claro. Ese no, es un tema para uno solo, que nosotros hicimos el dúo. Pero hay temas que ya vienen en dúo, ¿viste? Como ese de Arjona. ¿Y es difícil acomodarlos, amoldarlos, a tocar los dos? No. Cuando hay alguien que sabe, no, el tema, en serio, que vos, por ejemplo, con el tono, sabiendo el tono que tiene ella, el tema que tengo yo. Claro, se acomoda. Bueno, sabiendo música, todo se simplifica, obviamente que no es fácil, pero bueno, sabiendo música. Y lo que nos pasó es que se ve que nos conocemos hace tanto tiempo que en realidad es como que nos va llevando la música, o sea, no es que cantamos, no es algo demasiado planeado. Claro, o sea. exacto. ¿Y ahora? ¿Con qué vamos? ¿Ahora? bueno, ahora vamos a hacer un tema de Cooks, que se llama Seaside. Le hacen frente los chiquitos, no se quedan atrás. Conste que no sabía si habían terminado el tema o iban a pasar otra parte. Es cortito. ¿Cómo se llama el tema, chicos? Seaside. Bueno, recientemente saben que perdimos a Spinetta. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, yo, para mí era mi ídolo, así que mi ídolo de chico, así que para mí fue algo, bueno, increíble y bueno, ¿qué va a ser? Yo digo que él se fue, pero para mí va a seguir estando porque las cosas que dejó, bueno, las dejó para siempre, ¿no? Así que bueno, por suerte, bueno, dejó su obra, sí. que para seguir disfrutándola por mucho tiempo. ¿Y tienen algo para tocar de Spinetta o quieren...? Sí, vamos a hacer algo de Spinetta. Para hacerle como un homenaje. Muchacha. Muchacha, eso. Muchacho, ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más, quédate hasta el alba. Piel de rayón, no corras más, tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todos duerman, te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todos duerman, te robaré un color. ¿A dónde vas? Quédate hasta el día. Muchacha, pecho de miel, no corras más, quédate hasta el día. Un sueño yo entre tanto construiré, un castillo con tu vientre hasta que el sol. Muchacha, te haga llorar. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todos duerman, te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todos duerman, te robaré un color. La la la la la la la la la la. Bueno, van quedando pocos minutos, así que diría, bueno, mientras... Nos va a quedar un tema más de los chiquitos. Vamos, claro, está, mientras está vamos saludando, cerrando y todo, que vayan preparando el saxofón, vamos acomodando de vuelta los micrófonos y haciendo todas las maniobras para que cierren ellos el programa de hoy. ¿Algún posible nombre de alguno de los dos futuros dúos o todavía no hay nada planeado? Sergio y Laura y... Que hay los francos, F y F, ¿no? Yo quería dar la noticia que la primera banda que vino a este programa, Sharkan, se ha desarmado. ¿Se ha desarmado? Todos sus integrantes se pelearon. Esperemos, chicos, que no pase lo mismo. ¿Es verdad o es...? Sí, es verdad. Nosotros es verdad. No tenemos nada que ver. Es verdad. Aviso. No matamos a nadie, no hacemos que nadie se separe. Hicimos una entrevista muy metiendo cuña ahí. No se preocupen que la primera vez no, a partir de la segunda empezamos a... Bueno, a así meter. Que bueno, para mantener, bueno, ya que se separaron unos, bueno, se tienen que... Claro. No, separamos un grupo y formamos dos dúos. Formamos un dos dúos. Está bien, buena primicia, Juan. Bueno, ¿qué tienen para el cierre? Bueno, ahora vamos a hacer una más de los Red Hot. Slow Cheetahs. Bueno, y con esta nos vamos hasta el jueves que viene. Exacto, hasta las jueves que viene a las 6 de la tarde. Cuando quieran volver con más música o alguna canción que preparen entre los cuatro, a ver si podemos formar un cuarteto así por un par de temas. Las puertas están abiertas. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuando quieran, chicos. Muchísimas gracias, chicos, por venir. Y también, bueno, tuvimos público en el estudio, los papás de uno de los francos, claro, del otro franco. Bueno, los esperamos cuando quieran. ¿Alguno quiere hacer algún comentario? Bueno, les queremos agradecer por... Y ya saben que están invitados para venir cuando quieran. Y que ya nos den noticias de que el dúo se formaliza. Los dúos. Y para ir terminando, también una cosita. La semana que viene, este programa cumple medio año. Así que es un... semi cumpleaños. Muy bien. Así que no se pierdan el jueves que viene el programa semi aniversario de o seminario, no sé doble cómo regalo, se si es medio año. Medio regalo. No, doble por año, ¿entendés? Esa es la Bueno. Nadie me entiende. La cuestión es que no se lo pierdan. Nos despedimos hasta la semana que viene. Chao.